Eduardo Bauzá como una de sus figuras estelares, claro, ¿no? Era un componedor, si vos querés, Bauzá. Por supuesto que el menemismo manejaba muy bien el poder y se salía con las suyas, pero Bauzá, digamos que era un muy buen componedor, sabía dialogar con la oposición, y fue una figura realmente relevante en esos tiempos de la política de los 90, sí, ¿no? Más allá después que uno lo puteaba a Menem y toda esa historia. Claro. Bueno, lo que quería decir de Perón, que me decía Leila, 13 años tenía Leila, recuerdo ese día soleado, y después cuando se decidió trasladar los restos de Perón al Congreso Nacional, fueron días y días de... No me acuerdo cuántos días lo velaron a Perón, 2 o 3 días creo. Días y días de lluvia, el día que murió Perón, el día que murió y lo velaron, llovía a raudales. Y cuando fue trasladado su cuerpo en ese momento a Chacarita, también llovía a raudales. Naturalmente una multitud pasó por el Congreso para despedir sus restos, que actualmente descansan en la Quinta de San Vicente, donde vivió con Evita, con María Eva Duarte Perón, su segunda esposa. Uh-huh. 46 años de la muerte de Perón. Recuerdo el título de Crónica, del diario Crónica, aquel día que solamente tituló con la palabra murió. En letras grandes, claro, murió. Ya se sabía de quién se trataba, uh-huh, ¿no? Sí, según Facundo Pedrini, que es quien hasta hoy hace las... es el famoso placa rojero de Crónica, quien se encarga de las famosas... Sí. Placas rojas. Que se cree que es Héctor Ricardo García, claro, decir, y le falta mucho para ser García. Sí, está, sí. Está más agrandado que... No, está muy agrandado, pero cuando le preguntaron a Pedrini cuál fue, para vos, el mejor título que ha hecho Crónica, fue ese de García, de Murió, del 74. Mismo que... García la tenía. La tapa Dolor, del diario Noticias, que es un título que pone Rodolfo Walsh. Claro. Es una letra más que catástrofe, que así como Crónica pone murió, Noticias pone dolor, en tapa dolor, gigante. Exactamente. Digamos, que fue un título de Rodolfo Walsh. Claudio, bueno, a 46 años seguiremos recordando a Perón. Observación, quiero hacer una observación, la última, y ya me voy. Sí. El tema de cuando muere Favaloro, García dice placa negra. Uh-huh. Placa negra. Y era murió René Favaloro. Y me dice, no diga nada. Uh-huh. Tremendo fue eso, porque claro, la música fue, ni la música de Barras y Estrella. Pusieron la placa. Bueno, eso tenía García, De esa manera conmovía García. De esa manera conmovía García. Y con, uh-huh, con la tapa de Crónica lo mismo, murió. Contundente. Claro. Y en el caso de Walsh es cierto, muy buen apunte tuyo, bien destacarlo. Dolor. Muy bien recordar ese momento. Bien. Claudio, bueno, fueron días de recogimiento. ¿No? Fueron días sí. Y bueno, ni que hablar en lo político, un sismo en la Argentina. Ahí cambió todo. A partir de la muerte de Perón cambió muchas cosas. Uh-huh. Cambiaron muchas cosas, ¿no? Hay que decirlo también, ¿no? Bien. Uno se sintió más allá que pudieras estar de acuerdo o no con Perón, te sentías como desprotegido de todo. ¿Está? Esa fue la sensación, una desprotección. Uh-huh. Pero bueno, esto es parte de la historia. Claro. Chicos. Claudio, mucha suerte en tu turno, o no sé dónde vas, y después nos contarás cómo te fue. Bueno, dale. Espero poder contarles. Ahora me voy y espero que no haya tanta gente. Es lo que aspiro, es no encontrarme con tanta gente. Bueno. Así que bueno, chicos, un abrazo grande. Un gran abrazo. Allí Claudio Orellano, 10:47 de la mañana, aquí Marcos Maldonado en la operación técnica, en la producción Leila Vitar. A mi lado, mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Seguimos con Desde el Barrio. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Dicho y hecho, construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. ¿Sentís a tu patria? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. De la mañana, estamos en una nueva etapa de la cuarentena, de el distanciamiento necesario, el aislamiento en realidad preventivo obligatorio más fuerte en la zona metropolitana, en el ámbito de la capital y el Gran Buenos Aires. Y esto obviamente trae consecuencias, como ya lo venimos viendo, en la economía, no solo en la economía a nivel macro, sino en el trabajo cotidiano de muchos habitantes de la capital. El Ministerio Público de la Defensa presentó además una demanda al gobierno de la ciudad exigiendo la protección integral de los trabajadores de la economía popular de origen migrante. Una enorme cantidad de trabajadores que vienen de otros países, que trabajan en la Argentina y que, dada esta situación, no pueden encontrar su ingreso diario. Y ahora necesitan, obviamente, que el Estado acompañe esta situación. Nos acompaña ahora el doctor Ramiro Dos Santos, defensor oficial de primera instancia ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, los saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por atender, por estar aquí en La Gráfica. Doctor, le preguntamos, ¿qué motivó esta denuncia y esta iniciativa de la Defensoría? Bueno, la Defensoría ya hace bastantes años que viene trabajando con los trabajadores de la economía popular, esencialmente trabajadores ambulantes, aunque no solamente trabajadores ambulantes, sino diversos oficios o tareas, trabajadores que siempre están como en una situación estructural de debilidad, ¿verdad? Y esta debilidad todavía es mucho mayor cuando se trata de los trabajadores migrantes, muchos que vienen de países de África, Senegal, por ejemplo, o vienen de Haití, que además sufren toda una serie de situaciones de violencia, de discriminación, bueno. Entonces, hace un tiempo que veníamos trabajando con ellos para buscar maneras de sostenernos mejor, de garantizar mejor sus derechos. Y ahora, en esta circunstancia que estamos viviendo todos, en esta circunstancia de la pandemia, y la pandemia que obliga a cerrar, digamos, actividades, muchos de ellos han perdido su única fuente de ingresos, que era la venta ambulante, ¿no? Al no poder desarrollar sus tareas. Con lo cual están en una situación crítica de falta de ingresos y con dificultades para acceder a las ayudas estatales, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos pidiendo al gobierno de la ciudad desde que empezó esto, desde hace 3 meses ya, le venimos pidiendo a la ciudad, bueno, un abordaje, un plan integral, digamos, para sostener mínimamente a estos trabajadores, que te repito, son básicamente trabajadores de origen extranjero que trabajan en la vía pública, ¿no? Ramiro, buen día. Acá Leila lo saluda. Hola, buen día. Buen día. Esta demanda presentada, ¿no?, por el Ministerio Público de, sí, la Defensa, ¿obliga al gobierno de la ciudad a brindar soluciones en el corto plazo? Digo, porque, bueno, la situación obviamente requiere actuar de manera urgente. Bueno, sí, justamente todavía la jueza asignada al caso todavía tiene que estudiar el tema, pero sí, nosotros exigimos que la justicia ordene, o sea, que en realidad la justicia es la que debería ordenar un plan integral, y también, por un lado, hay que hacer un plan integral a mediano o largo plazo, pero por otro lado también para nosotros medidas urgentes a corto plazo, ¿no? Hay un problema que es, en general, todas las ayudas que se están dando, tanto el gobierno nacional, sobre todo el IFE, y los planes que tiene el gobierno de la ciudad, los programas, mejor dicho, que tiene el gobierno de la ciudad, los programas habitacionales o los programas de alimentación, todos esos siempre piden como requisito 2 años de residencia en el país. Y esto hay muchos que no lo pueden cumplir, o otros que sí viven hace más de 2 años, pero siempre tienen algún problema administrativo o alguna residencia vencida. Es decir, en síntesis, hay muchas trabas burocráticas para que puedan acceder a los distintos programas de contención, ¿no? Ramiro, este, digamos, ingreso, que en definitiva es eso, extraordinario, que se daría, es justamente, como le estoy diciendo, extraordinario, o hay un ingreso o algún acompañamiento del Estado que no se está cumpliendo y por eso se exige esto. ¿Hay algún programa o algún, digamos, algo que acompañe realmente a estos trabajadores migrantes que no se cumple o que no está siendo bien atendido y por eso se necesita de este ingreso, o es simplemente un ingreso que por ahora no existe o no está registrado dentro de las políticas públicas? Claro, sí, no hay ninguna política pública de ingreso específica para este grupo de trabajadores. Claro, o sea, no hay nada específico para estos trabajadores. Lo que hay son las políticas generales. Suponete, el gobierno de la ciudad tiene un programa que se llama Ciudadanía Porteña, que es asistencia alimentaria, subsidio alimentario. Es un programa general, pero no está dirigido específicamente a este grupo de trabajadores. Es justamente... La demanda es eso, que se cree o se originen mecanismos específicos para este grupo de trabajadores de la economía popular, que tiene una problemática muy muy particular y como te decía, que tienen dificultades burocráticas para acceder a todos los beneficios, ¿no? ¿Tienen algún, el Ministerio Público, la Defensoría, tiene algún estudio realizado sobre este universo de trabajadores? ¿Cuántos son aproximadamente? Sí, tal cual. Nosotros el año pasado el área de economía popular realizó un relevamiento o censo que es una muestra, ¿no? Porque no teníamos, digamos, la capacidad para ver toda la ciudad, pero es un relevamiento, una muestra, y hay unos 12.000 trabajadores de la economía popular trabajando en la venta ambulante, pero específicamente hay alrededor de 4.000 más o menos que están en esta situación, trabajadores de origen extranjero, trabajadores migrantes, que o bien no tienen documentación extranjera solamente, que es un caso, o el otro caso es que tienen ya el DNI argentino, pero no tienen los años de residencia, o tienen la residencia vencida, o tienen algún problema administrativo de ese tipo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por un lado, estudiado ese número, digamos, a través del relevamiento que se hizo el año pasado, en el 2019. Y otra cosa que también a la Defensoría le preocupa mucho, que está vinculada con esto, es que todos los trabajadores migrantes son permanentemente víctimas del hostigamiento policial, ¿verdad? De lo que se llama la violencia institucional. Nosotros se han registrado casos, y muchas veces los casos salen en los medios cuando se producen situaciones de violencia, pero es algo bastante permanente, estructural, este hostigamiento que sufren, donde